Hola, sean bienvenidos a una emisión más de esta colección de series dedicadas a la música del Caribe. Antes de hablar del merengue y su origen, nos situaremos en 1492, época en la que el areíto era una forma de expresión musical. En sus cantares se recordaban las luchas y las festividades de los originarios antillanos, conocidos como taínos. El areíto también era colectivo, ya que podían participar danzando y cantando, o simplemente viendo y compartiendo brebajes. Además, era ceremonial, porque se hacía presente en eventos fúnebres o casamientos. Escuchamos al Trío Reynoso, agrupación con mucho éxito en el Caribe en los años 30 hasta su disolución en los años 60. Continuamos con más música. Mi compadre está muy grave y no lo puedo evitar, y temiendo yo que si muere a mí me quiera llevar. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Hoy cantando a los vecinos, vamos a ponernos a rezar, y pa' si muere mi compadre que no me quiera llevar. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Me debía unos cuantos pesos y se los voy a perdonar. Pa' si muere mi compadre, que no me quiera llevar. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. En los ojos se les ve la mala intención que tiene, y aconsejen los señores que si muere no me lleve. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Y así se murió el compadre, pero no se se apure, comadre, que yo la voy a atender lo mismo que mi compadre. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Mándeme la viga de allá del cielo, compadre, a ver si me anivelo. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Vaya de paz, mi compadre, vaya de paz. Tráigame agua bendita para ruciarle a mi compadre para que se vaya tranquilo para el cielo. Escuchamos a Dionisio Mejía, mejor conocido como Guandulito, con el tema Váyase en Paz. Acordeonista que compuso e interpretó muchas alabanzas al dictador dominicano Rafael Trujillo, hecho que le acarrió consecuencias cuando lo derrocaron, ya que el público se levantó también en contra de Guandulito, rompiéndole varios acordeones y golpeándolo durante sus presentaciones posteriores. Continuando con la historia de la música dominicana, en 1700 los españoles habían traído consigo esclavos africanos y con ello un nuevo lenguaje musical que tenía un ritmo presente, la calenda, danza que el padre Labat asegura que es proveniente de la costa de Guinea. Vale la pena mencionar que la celebraban exclusivamente los africanos, ya que en esos años los habitantes originarios de las islas estaban casi extintos. Continuamos con más música. ¡Apura candela, muchacho! We'll be right back. escuchamos a Tatico Enríquez con el tema La Mecedora. Un innovador de la música dominicana, un ejecutante con una rápida y efectiva técnica en el acordeón. Ese es el momento en donde conocemos el merengue típico o merengue ripiado. Consolidándose la tambora, la güira y el acordeón como los pilares del merengue tradicional, y uno de los tres ejecutantes es el que hace la función de vocalista. El merengue dominicano es el baile típico de República Dominicana, y la tambora es su tambor bandera. Este tambor es elaborado con un lado de piel de chiva que no hubiese parido y del otro lado piel de chivo macho, razón por la cual señalan que por eso obtiene ese timbre tan característico el tambor de cada lado. Hablamos en suma de un merengue hecho a mano, del merengue del campo. Es la etapa donde se incorpora el acordeón. Queremos mandar saludos a nuestros amigos Paloma, Julio, Trina y Dulcinea. Continuamos. We'll be right back. Escuchamos el Siguito de Nahua con Un Amor Tan Bonito. Para el año 1784 entra en vigor el Código Negro Carolino, un compendio de leyes dictadas por el rey Carlos III de España, en donde prohibía a los negros esclavos toda expresión cultural. Y fue así el origen del sincretismo musical, ya que lograron expresarse disfrazando su música original dentro de la música española. Y es en 1800 cuando expedicionarios ingleses describen en sus bitácoras de viaje músicas como el fandango, la tonadilla y la chica en la isla de Martinica. Queremos agradecer al maestro Moisés Pérez Domínguez, subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz, y a la maestra Laura Jaime Barrientos, directora de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz, y a todo el personal de Vía Training. Continuamos. Cuando se habla de sazón, la pimienta la que pica. Cuando se habla de sazón, la pimienta la que pica. La pimienta la que pica. Cuando se habla de sazón. Para sentir el sabor, para que haya la pimienta. Escuchamos a una gran acordeonista, la Fefita, actualmente referente del género, con La pimienta es la que pica. Existen varias teorías respecto al origen del merengue, de las cuales enunciaremos las cuatro que sostienen diversos investigadores. Julio Alberto Hernández en 1927 publicó una teoría referente al nacimiento del merengue y cree que fue en la batalla de Talanquera, ya que existe una canción que narra la huida de un soldado en la batalla contra Haití. Y esa obra fue muy popular, dado que ese soldado huyó con la bandera. Estamos hablando del inicio de un canto patriótico propiamente. Otra teoría es de Cooper Smith y afirma que el merengue nace de la upa habanera, pero en Cuba no existe un género que se llame upa. Lo que sí existe es una contradanza justo de esa época. Y lo que es probable también es que llegase con otro nombre a Puerto Rico y de ahí a República Dominicana. Rafael Damirón en sus escritos narra que en las luchas separatistas los soldados que iban del sur al norte de la isla llevaban la manguilina y de ahí nació el merengue. Otra teoría es que el merengue proviene de África, justamente de la tribu Bará de Madagascar. Según el investigador haitiano Jean Fouchard, esa tribu es la que trajo la chica, un baile percutivo que se convirtió posteriormente en merengue. Esta es la teoría más difícil de sustentar, dado que no existe prueba alguna. Continuamos. No me lleves, mi hombre, te lo pido, Jolín. Acabamos de escuchar una orquesta de mujeres que interpretaban merengue. Ellas fueron la base para masificar el merengue en la década de los 70s. Estamos hablando de Belkis Concepción y las Chicas del Can. Ellas estaban bajo la dirección del señor Wilfrido Vargas. Y es Wilfrido Vargas el que sacó el merengue de la formación típica y lo lleva a la modernidad. Tomó del Jazz Dixieland su orquestación, sobre todo porque él ejecutaba trompeta, y del compa haitiano la velocidad de los pianos y la temática sensual. Escuchemos un clásico del señor Wilfrido Vargas, El Comején. Comején me está comiendo. Pero no me escuchas. En la tumba mi palabra se quedó. Soy el palo que cayó por mi mala suerte. Me dejó queriendo la tanto. Vuelve a mi lado, hey. Los norteamericanos en la etapa de intervención bailaban el foxtrot y se les dificultaba bailar el merengue. Así que los músicos le agregaron una parte final a las piezas de merengue, denominándolo el pambiche, para que pudiesen bailar con facilidad dichas piezas. El pambiche es el nombre de una tela con la cual se confeccionaban los uniformes militares del país vecino. La música del norte cautiva a un joven compositor, a Juan Luis Guerra, y él lleva el merengue a otro punto, lo fusiona con la música negra norteamericana. Estos dos autores, Wilfrido y Juan Luis, por su popularidad mundial, realizan la exportación del género, y es el merengue clásico el periodo donde llegaron los galardones y la total aceptación de los medios radiales y televisivos latinoamericanos. Continuamos. En los Champs-Élysées he cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no, no, no, no hay como tú, no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay quien me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay quien me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú no hay ninguna. Van a mi travesía, oh, no. Al buscar otro amor igual que yeah, tú. No lo hay en Barcelona. Como tú no hay que me comprenda, como tú me comprendes, como tú no hay que me acaricie, como tú me acaricias, ni en la China ni en la Siberia. Y continentes, le digo yo que sí. Risa las nubes del cielo, besa las olas del alba, gime con la madrugada. Ama sin pedirme nada que tú me gustas. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Ni en la Siberia. Como tú. Como tú no hay en esta vida, como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Y como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Escuchamos a Juan Luis Guerra con este tema, La Travesía. Ya casi nos despedimos con estas canciones clásicas del merengue, y países como Venezuela, Colombia y Perú han sido los máximos consumidores del merengue. Es a finales de la década de los 80s que el grupo Rapsodia graba el primer tema que abrió camino a un movimiento que duró una década. Luis Alba fue el productor a cargo de esta visión. Ya con sintetizadores, batería electrónica y bongó, se llevaron a cabo estas grabaciones. Recordemos que en esos años existió la fiebre por la lambada, y así el merengue se volvió más sintético y cercano a este tipo de arreglos. Estamos hablando del tecno merengue. Grupos como Fantasmas del Caribe, Peco Cambas, Mari Luna, Roberto Antonio, etc., formaron parte de este movimiento, y con esto nos vamos a despedir. Rapsodia con Nuestro Amor Será. Yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha. Quiero lo que soy.